está enfureciendo el mar. Yo voy a naufragar, no sé reconocer que ya no me amarás. Las reglas de este juego tú las respetaste poco, y por las noches yo casi me vuelvo loco. No puedo dormir y como un niño lloro si me faltas tú. Solo a mí me engañaría aquel paseo por la playa, tu infantil sonrisa, la emoción que solo junto a ti nacía. Son mi compañía y no me faltará aunque me faltes tú. Estás escuchando La Retro 789. Parlare con te. stai qui, guardiamoci negli occhi per capire se tu sei la stessa donna per cui morirei. E Dio, se sono il padre per il figlio che tu vuoi. Tu stai tutto il giorno in piedi, che fai? Ti ammazzi e più non credi. Che vuoi? Mi guardi ma non chiedi mai. Io qui a sbattermi al lavoro, perché se ad essere sincero Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Los 80 en la Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Amore, aquí llegó el tan ansioso martes a la 102.9 FM Box. Llegó la retro para que empieces a bailar y a escuchar esos temas que en otros programas de radio no lo vas a escuchar, solamente acá los martes de 16 a 18 horas. Correcto. Bobby Solo, Sandro Giacube, Alan Sorrenti, Humberto Toxi, Albano y Romina Power. Todos grandes referentes del americano en italiano. Abriendo nuestra programación musical. Acá en la 102.9 FM Box. Para que empieces a bailar de a poquito. Che, de abajo, Con americanos clásicos, americano rock, americanos en castellano, en italiano. Todo eso los martes en la Box, en la 102.9, directamente desde Quilmes para toda la zona sur. Acompañándote la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. El streaming, Radiobox 1029, Radiobox 1029, para que nos veas. Hoy presente Olivia. Esa no es la perrita rockera, ¿no? Ah, es la perrita dormilona, bueno. Gloria de fondo, qué temazo, por Dios. Y hoy la retro, acompañando el abrilazo, mirando acá en los monitores, aumenta todo, menos los sueldos, loco, También el 10 se viene el paro de la CGT. Hasta la dieta de los senadores se aumentaron, loco, A partir de mañana, 9 millones van a cobrar, loco. Así que bueno, ¿y los sueldos, che? ¿Qué onda? ¿Qué onda con los sueldos? Un gato blanco de buen bien, gracias. 11-6400-7047, línea habilitada, línea de los premios espectaculares. Tenemos que arrancar unos nuevos premios, loco, La semana que viene, a ver qué onda. Ya se fueron, se fue el Colón Selecto, se fue el Fernet Branca y se fue el Viñas del Tango Malbec. Che, la semana pasada hicimos sorteo en Rock and Blues. Así que bueno, nuestra línea es el 11-6400-7047. Y seguimos bailando americanos en italiano. Americana, o se enamora o la transforma en rana. Me muero de la curiosidad, dime un poquito de la verdad. Quiero saber si con este amor seré feliz o tal vez será peor. Mamá, mamá, mamá, María, mamá, mamá. Estás escuchando La Retro 789. No tengo un chavo, pero quisiera comprar el cielo, dárselo a ella y el sortilegio de la fortuna. Para comprarnos la cara de la luna. Mamá, mamá, mamá, María, mamá, mamá, mamá, María, mamá, mamá, mamá, María, mamá, mamá. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Cuando el sol no está y la tarde cae al fin, quiero olvidar los momentos que en la Rambla pasé. Veintisiete minutos ya pasaron de las 6, de las 4, perdón, de la tarde. La temperatura 28. Y nosotros le ponemos el calor de la buena música. Música disco, ítalo disco, americanos, latinos remix, rock and roll, dance de los 80, dance de los 90. Todo esto para que no pares de bailar. Un saludo muy grande a la gente de Nissan Sendai, que confía en la Retro 789. Un saludo muy grande al señor Daniel Traversa. Un saludo muy grande a la vecinita de enfrente, a ver si aparece hoy también, a ver qué onda. Iba a ser abuela, dijo ella, ¿eh? Y un saludo muy grande a los altos, a las altas autoridades de la 102.9 FM Box. Veintiocho ya pasaron de las 4 de la tarde, primer media hora a full con los americanos en la Box, en la Retro 789. Voy a ser abuela. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. RadioBox.com sé si te preciso hoy. Voy a gritar una y otra vez, no te vayas, oh no, quédate conmigo. Pasemos esta noche juntos, no importa lo que hagamos después. Estás escuchando La Retro 789. Inmóvil frente a los retratos, mirando las fotos durante un buen rato. La foto de cuando tu papá vivía, te llevaba en UPA de noche y de día. Eras una nena dulce y compradora, tenías los mismos ojitos que ahora. La foto te gusta, debe ser por eso que le hablas bajito y le das un beso. Hace mucho que lo sé, pero vos no lo sabías. Voy a decirte una cosa, me encanta esta hora del día. Hace mucho que lo sé, pero vos no lo sabías. Voy a decirte una cosa, me encanta esta hora del día. Lo pedís, lo tenés en La Retro 789. Te quedas inmóvil frente a los retratos, mirando las fotos durante un buen rato. La foto del viaje que hiciste a Venecia, delante del agua, detrás de la iglesia. La foto del cine de la calle Alvear, donde vimos juntos el Diego y el mar. El cine no existe, ya lo han reemplazado por una cadena de supermercados. Hace mucho que no sé, pero vos no lo sabías. Voy a decirte una cosa, me encanta esta hora del día. Hace mucho que lo sé, pero vos no lo sabías. Voy a decirte una cosa, me encanta esta hora del día. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Mírame, línea habilitada. Y dime lo que ves, si es que hay algo que ver. Ya no soy ya no veo, solo vivo cuando me miras tú. Desaparecido, desaparecido, como lluvia en el río, me he perdido en ti. Ya no existo fuera de tus ojos, ya no vivo ni dentro de mis trajes, escondido cosas más bellas, siguiendo el rastro de paisajes de humo. Desaparecido, desaparecido, no busques, me he ido con la noche negra. Desaparecido, desaparecido, me he convertido en nada porque fallaba todo. Como lágrimas de lluvia en el tejado, como pájaros con rumbo equivocado. Ah, mírame. Desaparecido, desaparecido, como lluvia en el río, me he perdido en ti. Desaparecido, desaparecido, en tu mirada caliente, en un febrero frío. Desaparecido, llega Estás escuchando La Retro 789. Música disco en La Retro 789. La Retro 789. Lo pedís, lo tenés en La Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. www.fmradiobox.com. Los 80 en La Retro 789. De las 4 de la tarde, la temperatura 24. Y seguimos bailando con música disco en la Retro 789. En la Box, directamente desde Quilmes para toda la zona sur. Y se comunicaron al 1164007047. Marta de Dominico dice: muy buena la música que estamos pasando. Dice que los pies se le mueven solos, loco. Y nos felicita por el programa. ¡Sigan así! Me imagino la gente bailando, loco, por las calles. Contenta por el abrilazo que se viene. Los aumentos. Para mí que bailan de la bronca. Mira cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Telex. Qué banda, loco. De los 80. Te cuento que esta es la Retro 789. Estamos todos los jueves. Perdón, los martes de 16 a 18 horas. Yo me sigo confundiendo con Rock and Blues. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box, compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Este pequeño after que llegó a la 102.9 FM Box. Acordate nuestro streaming Radio Box 1029. Que estamos en víspera del feriado 2 de abril, loco. Mañana, feriado. Mañana no trabajo, loco. No sé ustedes, pero bueno. Acá la gente de la 102.9 trabaja. ¿Trabajan? Bueno, me alegro. Nuestra línea habilitada es el 1164007047. Los premios volverán a partir de la semana que viene, loco, ¿eh? Así que vamos a descansar una semanita, a disfrutar solamente de la buena música. Así lo hizo Andrea Bernal. Dice que no para de bailar. Dice que se separó hace menos de un año y quiere volver a las pistas. Dice que conoció a su ex en el Silan, loco, ¿eh? Y pide que le pasemos algo de Gapul. Bueno, en la próxima hora, Andrea. Así que bueno, gracias por estar ahí, ¿eh? Gracias a todos por estar escuchando y compartiendo y disfrutando nuestra propuesta musical de todos los martes. La música minuciosamente preparada para que vos no pares de bailar. Y no te muevas, que hay más Retro 789 hasta las 18 horas. Solution of its kind is to glance at a photo of Mrs. Brigitte Bardot. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfrutá del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios: lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @OpticaPuertoLuz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. RM Estampados. Ofrecemos óptimos resultados en cada proyecto de impresión en DTF. Estampados personalizados, creando imágenes y diseños de alta calidad en detalles y colores duraderos. RM Estampados.

pude gritar. Esconde el llanto con la pared. Después desaparecen. Un saludo muy grande al señor Hernán, que se comunicó, se dignó a comunicarse con los amigos, loco, ¿Cómo andas, che? ¿Todo bien? Y encima critica la música, che. Es terrible, ¿eh? Es terrible. Como una loca, un loco debe ser. Gracias, Hernán, por estar ahí, che. No desaparezcas, loco, Bueno, también se comunicó Josefina de Espeleta. Dice que no para de bailar y que la música, esta música le hace acordar a sus épocas de qué tal, che. Dice, muy bueno el bloque de americanos en italiano. Sigan así y manda saludos a su hermana Sofía, que también dice, escucha la Vox. A ver, todos los quetaleros, los cuernavaqueros, los carameleros, los micluberos. Los elcilaneros, los proyecteros, ¿te acordás? Project. Los sonatanteros, los micluberos, los moonlighteros, los sotobocheros. Ah, a propósito de joda en sotoboche, ¿eh? Así que para aquellos amantes del americano y que quieren tirar el paso prohibido, hoy hay joda en sotoboche, loco, ¿Por qué me abandonaste? Paloma San Basilio también acá en Latinos Remix. Para que no pares de bailar, te cuento que al 116-400-7047, línea habilitada. Wow, qué otro tema, loco, espectacular. Se viene el abrilazo, aumenta todo. Menos los sueldos, loco, Solo las dietas de los senadores que se van a 9 palitos, ¿sí? Así que bueno, una alegría, mañana es feriado, ¿sí? Acá Damián dice que no. Bueno, tiene que justificar los 6 palos, 7 palos que está cobrando. Esta es la Retro 789 y estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Cambiarme de valor, yo ya no quiero verte. Y si quieres amor, tendrás. Y si quieres un poco más. La tercera cambio, si no quieres, te tendrás. ¿A cambio de qué? Cambios, no quiero. Retro 789. Y bueno, vamos a ver qué nos depara San Pedro Loco mañana en este feriado 2 de abril. Aparentemente soleado, loco, la máxima 23, mínima 16. Jueves también 23, mínima 9. Viernes nubladito, che. Máxima 16, mínima 11. El sábado 18, mínima 15 y soleado, loco. El domingo va a estar nublado. Así que bueno, lunes nublado, martes lluvias, miércoles lluvias, jueves nublado, loco, ¿eh? Así que bueno, ya saben qué hacer el fin de este feriado en función de San Pedro, loco, ¿eh? En función del clima. Laven el auto tranquilamente que lo van a disfrutar, ¿sí? Y bueno, tenemos acá a Cristian y a Hernán, que le mandan saludos al Laucha del taller de aberturas. ¿Por qué le dirán al Laucha, sí? ¿Porque es vago o porque es un Laucha? Grande, Cristian, grande. Hernán, che, por estar ahí. Pero Hernán era heavy metal, ¿o no? ¿Qué onda? Y ahora está bailando Thalía, ¿no? Seguro. Haciendo pogo. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. ...34 ya pasaron de las 5 de la tarde... ...y seguimos bailando... ...y no paro de bailar... ...esta es la Retro 789... ...estamos todos los martes... ...de 16 a 18 horas... ...compartiendo la mejor música de los 70... ...80 y 90... ...para vos... ...para que no pares de bailar, loco, ¿eh? Así que bueno... ...saludamos a la gente de Nissan... ...Sendai Lanús... Un muy feliz cumple al señor Rubén Mancilla, que el lunes cumplió añitos, che. Así que estuvo soplando las velitas el señor. Bueno, y te cuento que si tenés ganas de cambiar el auto, bueno, tirate una camioneta, loco. Tirate a la Frontier S4x2 MT. Este plan de ahorro que te propone Nissan Sendai Lanús. Con un precio de lista de 39.205.700. Tenés un ingreso mínimo del 40%, 15.682.280. y el monto a financiar del 60%, 23.523.420. 23.523.420. Así que bueno, presta atención. Cuotas accesibles. Cuota de ingreso 379.511. Y la cuota desde la 2 a la 18, 308.295. Y desde la 19 a la 120, 221.324. Y la cuota pura para que puedas adelantar cuotas es de 196.029. Así que bueno, ya sabes, este es el plan de ahorro que te propone Nissan Sendai Lanús. Si te interesa, comunícate al 11-2865-5377, 11-2865-5377, y pregunta por el señor Rubén Mancilla. Así que ya sabe, Damián, si querés cambiar la bicicleta, te puedes tirar a este plan de ahorro Nissan Frontier S4x2 MT. Y Hernán y Cristian también se pueden tirar, loco, ¿eh? Así que bueno. Un saludo muy grande a la gente de Nissan Sendai Lanús. Los mejores vehículos y la mejor atención están ahí. Y ahora con un poco de Italo Disco en la Retro 789. Seguimos bailando, así que no pares de bailar.

buenas tardes Gustavo, Damián, como siempre haciendo el aguante acá papá, de primera como siempre. Onda positiva, mal, de 10. Así que acá disfrutando, tranqui, siempre en compañía, la buena música, la época que uno bailaba, ¿no es cierto? Que iba a bailar, ¿no? Así que bueno, le mando un abrazo y que termine bien el día, tanto Gustavo como Damián. Grande Edgardo, gracias por estar ahí, che. Pero podés retomar las pistas, loco, Porque cuando iba a bailar, podés seguir siendo. Hoy está lleno de fiestas retro por el feriado de mañana. Así que mi club, Sotoboche, y no me acuerdo qué otro. ¿Qué tal también está abierto? ¿Cómo sabe usted? Ah, lo ve en las redes también. Al Parque Textil también, bueno. Fíjense en las redes que se van a enterar. Elsilan, no, ya fue Elsilan. Así que bueno, gracias por estar, che. Gracias por disfrutar de nuestra música. Esta es la Retro 789, disfrutando la mejor música de los 70, 80 y 90. Bueno, y te cuento. Y te pregunto si hay alguien de la audiencia que todavía no terminó los estudios o no estudió, loco. Ponete las pilas y termina la escuela primaria, EPA 705 te está esperando. Estás a tiempo todavía, che. Comunicate al 11-4437-8689. 11-4437-8689. De lunes a viernes de 17:30 a 20:30 horas. También podés consultar por otros centros y horarios. Dale, che, ponete las pilas, proyectate al futuro, loco, insertate en la sociedad y da un ejemplo a los más chicos, che. Terminá la escuela primaria. EPA 705 te está esperando. Podés ir a Zapiola 1165 acá en Quilmes Oeste o comunicarte al 11-4437-8689. Everything is the same. Y ya en el final, cuando pasaron 53 de las 5 de la tarde, loco, ¿eh? A full bailando americano rock con Italo Disco en la 102.9 FM Box. Y ahora sí, vamos a patear rock and roll, loco, ya en el final. Le mando un saludo muy grande al señor Rubén Mancilla, dice que está en la casa, dice que tiene Franco y le da las gracias por el saludo del cumple atrasado que le mandé, ¿eh? Bueno, papá, vos todos los días tenés Franco, loco, si querés te llevamos el sueldo a tu casa, como quieras, ¿eh? Avísame que hablo con allá de la concesionaria y te llevamos el sueldo a tu casa y quédate tranqui, ¿eh? Grande Rubén, gracias por estar ahí. Rubén Mancilla, loco, el señor es el que propone los planes de ahorro para la Frontier. Y ahora sí, a tirar los pasos prohibidos del rock and roll. ¿Por qué le decían Laucha al señor este? Según Cristian y Hernán, le dicen Laucha a su compañero de trabajo porque se escabulle por cualquier agujero, ¿era? Ah, mira vos. Invadimos tu aire. Estás aquí. Te mando saludos por la duda al Laucha también. Bueno, ya en el final. Te acompañamos en la conducción. ¿Quién te habla? Gustavo Araya en la operación técnica. Y puesto en el aire el señor Damián Espadea. La temperatura 24. Prepárense que se viene el abrilazo, loco, ¿eh? Todos los aumentos habidos y por haber, menos los sueldos, che. La dieta de los senadores, 9 millones, loco. ¿Qué onda? ¿Qué les parece? ¿Tanto trabajan, che? Olivia presente también es acá. La perrita del rock and roll. Hoy está acá. No sé cómo apareció, ¿eh? Bueno, y al 1164007047, línea habilitada, ustedes, nosotros y toda la buena onda. Gracias por estar ahí, loco, presente todos los martes de 16 a 18 horas. ¿Por qué esperar el fin de para bailar, loco? Si podemos bailar un martes, cortar la semana y pasarla bien. Díjale, loco, ¿eh? ¿Estará vivo este señor? Lion and the Pacemaker, Ron Aranzú. Ron Aranzú, qué tema, por Dios. Los 50, la mejor década para mí. Yo siempre digo, nací tarde, ¿no? Estoy acá bailando elegante, dejate joder. Yo me hubiera gustado en esa época Elvis Presley, Bill Cayley, Chuck Berry, Little Richard, esa onda rock and roll. Charvani and the Master Mixer en el final de la Retro 789 para que no pares de bailar y te vayas bailando, loco, ¿eh? Y perdón, no te vayas, quédate ahí y seguí bailando, loco, me voy yo, porque acá me van a echar. Lo veremos, Dios, mediante el próximo martes cuando llegue el after a la zona sur de la mano de la Retro 789 con la mejor música de los 70, 80 y 90. Un saludo muy grande al señor Daniel Traversa. Un saludo muy grande a las más altas autoridades de FM Box. Y a todos nuestros oyentes, a la gente de Sendai Nissan Lanús. También un saludo muy grande que confían en la Retro 789. ¿Vamos a empezar a bailar? ¿Bailamos, Damián? Ahí, se empezó a bailar. Empezó a bailar Olivia, loco, ¿eh? Bueno, que pasen un lindo feriado y una linda semana, che. Y nos veremos el próximo martes. Y con la gente del rock and roll nos vemos el jueves a partir de las 15 horas en Rock and Blues, loco. Luego del feriado. Que pasen una linda semana y chao. Oh, yeah.